y estoy aquí. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headwide, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, XP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Veintidós, treinta y seis, cuarenta y seis. Hoy está interesante ese tema, Carlito. Está bueno para debatirlo acá en su programa radial, porque hoy los chicos del asesor automotriz nos traen un súper tema muy interesante, la verdad, el cual yo sé que ustedes, la verdad, les va a gustar. Estos temas que están preparados con anticipación. Y bueno, yo sé que a ustedes les va a encantar, pero no voy a decir, ¿verdad? De qué trata el tema, para dejarlos ahí como en suspenso, como en película. Recuerde, si usted va a hacer sus pedidos, lo puede hacer al 8873-5507, donde puede cotizar repuestos y alimentos, o el 8742-9887. Los números de cuáles, muchachos, de cuáles. Bueno, los números de ventas virtuales, señores, sí. Los números de ventas virtuales, donde usted puede cotizar, donde usted puede donde usted puede conocer los repuestos que usted necesita para su vehículo. Entonces, usted, por medio de ventas virtuales, hace la gestión, compra su repuesto y por medio de Phoenix Express, si este es el caso, si usted pues no puede salir de donde se encuentra con el sistema de Phoenix Express, usted su repuesto se lo llevamos hasta donde usted nos indique, con la tarifa más baja del mercado en lo que es los delivery. Y bueno, para comenzar, ¿con qué música nos vamos, Carlito, en la mañana? Ok, nos vamos con algo de Julio Jaramillo, que nos pidieron ahí unos colegas de la bella ciudad de Masaya, la ciudad de las flores. Nos pidieron ese temita musical y nosotros vamos a complacerlos.

Todos los recuerdos en una sola estación, la máquina del tiempo, la original. Inside your eyes. La Máquina del Tiempo. Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Comenzamos su segmento El Asesor Automotriz con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Y para comenzar este segmento, vamos con el papá de los pollitos, don Alejandro Salmerón. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Jonathan, Giovanni, Carlos. Sí, bueno, hoy para arrancar el programa, pues tenemos bastantes temas, y lo importante de esto, Jonathan, que sí, hay bastantes consultas, y eso es lo que a nosotros nos agrada, pues, porque así tenemos que prepararles para poder nosotros aclarar algunos de los diferentes temas que nos están solicitando para poderles ayudar. Y recuerden que lo más importante para todos los que tenemos vehículos, pues siempre sacar ese provecho, poderlos explotar, y además de eso siempre aplicarles buenos repuestos, los diferentes tipos de aceite, porque casualmente anoche un amigo me decía, pero es que yo solamente he hecho aceite a base mineral, pero ¿qué tipo de aceite hay? Entonces le digo que ahora tenemos aceite sintético, semisintético, full extra, y el que está también a base de mineral, pero eso va a depender también mucho desde la parte económica, ¿no entiendes? Porque si querés en todo, mirémonos desde que si quieres andar buenas camisas, obviamente más caras. Si quieres andar buenos lentes, de igual manera, pues zapatos, etcétera. Entonces, hasta en los mismos vehículos. Entonces, si quieres andar un buen aceite y además que te rinda, vas a tener que echar un aceite o aplicar un aceite de buena calidad. Nosotros en nuestra tienda creo que manejamos, estoy seguro, lo que son los aceites full. Y esos son bien importantes porque a veces por desconocimiento también he visto que en alguna de nuestras tiendas llegan, pero siempre nuestros colaboradores, pues muy atentos, les hacen una sugerencia de aplicar aceites que son los más convenientes. Recordemos cuando hay vehículos que son más recientes, más del año, no podamos aplicar aceite a base de mineral, pues aplica un aceite que sea de acuerdo al modelo del vehículo y el año, pues para poderle así sacar bastante provecho. Buenos días, Giovanni. Buenos días a nuestra audiencia. Un miércoles más, y claro, hoy traemos un programa bastante cargado con muchos temas. Es importante eso que está hablando don Salmerón. Recordemos que nuestros asesores de venta están en la capacidad de dar asesoramiento en los cambios de aceite. Y partiendo, ¿verdad? Siempre el cambio de aceite tiene que ir de acuerdo al fabricante del motor. Él es el que indica qué viscosidad vamos a utilizar. y la periodicidad del cambio del aceite. Eso hay que anotarlo, tomarlo mucho en cuenta a la hora de hacer nuestro mantenimiento del cambio del aceite. Sí, buenos días a todos aquí en cabina, buenos días a nuestros oyentes, a nuestros estimados oyentes. Efectivamente, como mencionás, siempre hay que tomar en cuenta que el motor pues fue diseñado, y en ese diseño tomaron en cuenta todo lo que son la viscosidad del aceite, el refrigerante, qué tipo de refrigerante, cada cuántos kilómetros se debe cambiar en ambos casos, ¿verdad? El líquido de freno, Carlos, que eso es muy importante. Exactamente, también el líquido de freno que se debe de usar, incluso hasta el propio refrigerante de lo que es el aire acondicionado, ese tiene que ser específicamente el tipo de refrigerante que recomienda el fabricante. Entonces, siempre pues tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, de utilizar lo que recomienda el fabricante, ¿verdad? Y pues acérquese a nuestras tiendas, en nuestras tiendas nuestros asesores pues van a poderle indicar exactamente qué es lo que necesita su vehículo. Claro que sí, vamos a entrar ya a los temas. Jonathan, nos están haciendo la consulta referente a la vida útil de un soporte motor. Este tema acá no lo hemos tocado muy poco, lo hemos dicho muy poco, pero sí va a liderar la pregunta. Bueno, Carlos, la vida de un soporte motor viene siendo entre 80.000 o 100.000, pero podrían existir desgaste prematuro, don Salmerón. En ese caso, ¿qué causaría ese desgaste prematuro en un soporte motor? Bueno, recordemos, bueno, decías vos que se le puede sacar en provecho, en kilometraje o en tiempo, 80.000, yo pienso que tal vez hasta 100.000 cuando son soporte 100% original, y además de eso que también en tiempo puede oscilar más o menos 5 o 6 años ese kilometraje. Pero recordemos que algunas veces es importante de que si el manejo que nosotros hacemos es demasiado, hacer muchos exabruptos, sacar el pedal de golpe, obviamente que eso conlleva que fatiguen más los soportes. Recordemos que ellos son hechos a base de goma, o sea, hule, y que si su contextura efectivamente permite mantener el aislamiento de la vibración del motor hacia lo que es la carrocería. Entonces, cuando nosotros encontramos que hay soportes que ya con el tiempo comienzan a presentar fisuras, e incluso hay algunos que no están con grietas ni fisuras, pero sí ellos se fatigan con el tiempo. Cuando hablamos de fatiga es que esa misma goma, el mismo bule, vos puedes desmontar el soporte y lo miras bien. Entonces te dice el cliente, ¿para qué voy a reemplazar un soporte en el que no se mira que está dañado? Pero recordemos que ellos también se deben de reemplazar una vez que ya están fatigados. Fatigado es que esa misma goma, ese mismo bule, vos lo puedes mover o lo manipular con alguna especie de espátula y vas a darte cuenta que ya no tiene la misma contextura. Y sí, va a generar algún tipo de golpe a la hora de sacar el clutch, a la hora que tengas que hacer arranques y al momento tal vez de frenar, etcétera. Pues, entonces sí, vas a ver también inestabilidad en la parte del motor, y a veces también es importante que cuando se dañan algunos de los componentes, efectivamente a veces es importante hacer la inversión del total de los soportes, porque recordemos que reemplazo un soporte que es el que supuestamente está dañado, pero los otros dos ya están fatigados. Entonces, sobre el bueno, sobre el que yo estoy instalando, es donde va a recaer bastante la responsabilidad de poder disipar esa vibración. Entonces, a corto plazo, lo que vamos a hacer es disminuirle la vida útil de ese soporte. Y no es tan... Yo sé que a veces, desde el punto de vista económico, nos afecta porque va a ser la inversión de... Hay motores que usan tres... sí, pero hay una mayoría que usan cuatro soportes, dos del motor y dos de la caja. Entonces, si ellos, cuando haces ese reemplazo, obviamente que desde el punto de vista así económico te golpea. Entonces, lo más práctico es bueno hacer una inversión de una sola vez, pero también hay que tomar en cuenta cuando existen algunos problemas en los diferentes tipos de sistemas, porque yo te puedo decir algo. Si vos sentís que en algunas veces, desde, por ejemplo, en la estructura donde van montados, tal vez presentan, tal vez en la base de formaciones, que en los diferentes tipos de sistemas, como por decir tijera, andan con problemas. Todo eso, obviamente, esa vibración o ese desajuste, obviamente lo traslada a través de lo que son los palieres, o uno los conocen como palieres, flechas, también lo conocen como pierna de tracción, lo que es lo que hace la conexión entre el trébol y lo que se conoce como sibillón o punta de flecha. El que viene a punta. Entonces, esa barra que conecta, todo lo que vos captés en un extremo producto de alguna irregularidad, yo he visto tijeras que vos, el vehículo estacionado sin sustentarlo, sin levantarlo, vos lo empujas con el pie y la llanta se mueve de atrás hacia adelante. Obviamente que toda esa irregularidad repercute en tal vez en toda esa base que el motor está sustentado. Y si hablamos que los dos extremos lo andas así, obviamente eso va en cierta forma fatigando también, y no ayuda mucho, pues. Y hay algunas partes en los sistemas también de suspensión que colaboran a que vaya disminuyendo, Carlos, esa vida útil y ese provecho que le puede sacar a los soportes. Sí, siempre recordemos, ¿verdad?, que lo que son los vehículos automotores son un solo conjunto, ¿verdad? O sea, si una pieza falla, esa pieza va a debilitar todas las otras piezas, ¿no? O sea, muchas veces, ¿verdad?, decimos, bueno, es un soporte el que anda reventado, solo vamos a cambiar ese, los otros se miran buenos, pero realmente hay que ver cuánto tiempo ese soporte anduvo en mal estado y cuánto de la carga de ese soporte anduvieron soportando los otros componentes, ¿verdad? Y pues como hablábamos, ¿verdad?, lo más recomendable es la sustitución completa de todos los soportes que lleva el motor. Ahora, es valedero hacer un recauche de los bujes, de los soportes de motor. De los hules, sí. Bueno, realmente muchas veces hay lugares donde te dicen, los hacen de hules de llantas de camión y eso, de tractor. Pero el detalle ahí, ¿verdad?, es que ese hule, digamos, es una dureza distinta a la que tiene que tener el hule que viene de fábrica en el vehículo. ¿Qué es lo que significa eso? Que al final, si vos pones una rigidez donde tiene que haber, digamos, una fluidez de movimiento, mena, simplemente lo que vas a hacer es o dañar otro componente o que se quede el perno, o vas a causar un problema tanto en la carrocería como en el motor, ¿ya? Porque un ejemplo, ¿verdad? Yo miré en la televisión un programa donde vinieron y sustituyeron lo que eran los amortiguadores por una sola barra, ¿verdad? Una sola barra, no amortiguaba el vehículo, y lo pusieron a andar en camino de tierra, ¿verdad? O sea, la respuesta del vehículo completamente brusca, no amortiguaba, ¿verdad? Eran unos golpes que daba. Como cuando eres un carretón de caballo. Exactamente. Y entonces, ni siquiera las llantas, pues las llantas se miraba como que tenían una dureza completa. Entonces, imagínate vos esa misma rigidez en lo que son los componentes de los soportes. En vez de tener ese hule que amortigüe todas las vibraciones, vas a tener un soporte que prácticamente va a transmitir las vibraciones tanto de la carrocería al motor y viceversa, ¿verdad? Del motor a la carrocería. Entonces, vas a empezar a tener problemas de ruido, el vehículo se va a aflojar completamente porque las vibraciones en el motor, aunque nosotros las sintamos bajas a la hora que vos pones un hule más duro, esas vibraciones empiezan a golpear lo que es la carrocería. Y recordemos que las carrocerías, todos sus componentes, o la mayoría de sus componentes, son plásticos. Tenés trabitas plásticas por todos lados. Todo lo que es el tablero del vehículo, normalmente en los vehículos más modernos van metidas a presión. Ya poco se usa las juntas con perno y metal. Y todo eso va a sufrir, ¿no? todo eso va a sufrir a la hora que pones un soporte con una dureza que no es la recomendada, ¿verdad? Siempre pues recordemos que la mejor forma de sustituir un soporte en mal estado es poniendo uno que sea el original de fábrica. Ah, claro, porque vos mencionabas un poco cuando vinculamos de instalar ese tipo de soportes que son hechos de llanta. ¿Cómo que dice? A veces hay un dicho que te dice cuando, bueno, si no tenés ni modo, tenés que buscar cómo resolver, ¿verdad? Pero pienso que algunas veces yo he mirado que alrededor del soporte le hacen unas perforaciones como para ayudar a disipar un poco la vibración, pues, pero siempre se traslada esa rigidez, la traslada a todo lo que es la carrocería. Y si hablas que se lo voy a instalar a un motor que son de estos, unos carros chinos, por ejemplo, estos los BYD, mira, son vehículos, por ejemplo, que son motores, son buenos, y carrocería, e incluso ese tipo de carro utiliza y le vinculan algunos repuestos que son de Toyota y le hacen. El motor es muy bueno, buenísimo. Pero en lo que es carrocería, hermano, es lo más malo. Entonces, cuando vos instales los soportes, tenés la seguridad que vas a hacer tú con el tablero. Lo vas a desbaratar. Eso va a ser lo primero que se va a ir. Sí, y en lo que son manecillas, lo que son cosas de todo lo que son accesorios, es lo más malo. Pues, pero obviamente que sí, lo que son motores, cajas de transmisión, otras componentes, sí son de buen rendimiento. Pues. Pero volviendo al tema de los soportes, creo que lo más apropiado es poner el soporte que es y hacer la inversión que se tiene que hacer. Porque yo no sé, a veces inventamos, pues. Pero cuando yo me acuerdo hace muchos años, pues, que cuando no encontrabas un repuesto tenías que buscar cómo subsanar esa necesidad y tenías que hacerlo, pues. Hay muchos que se metían a hacer reparaciones de los, como hacen todavía hoy en día, de algunos amortiguadores. Pero vos sabes, bueno, la gente tiene derecho también a ganar sus centavitos, pero aquí es quienes quieran ver esa parte desde tal vez un punto de vista más económico, pero al final no es tan así, pues, porque eso, vos sabes que llevan en la parte interna, son retenedores sellados, que solamente lo que acumulan es, son un orificio en la parte del centro, le meten aceite a veces, o Ardal, o aceite 140, sella, y lo pintan, ya, va a seguir trabajando, pero sí, a corto plazo se vuelve a dañar. Entonces, lo mismo pasa con los soportes. Se ponen a estar haciendo los de llantas, sí, obviamente, y no vas a poder tener el mismo resultado, pues, que vos vas a esperar. Y creo que en ese particular tenemos nosotros que ser bien responsables en instalar las piezas que sean acorde al vehículo y al modelo. Bueno, nos vamos con una pausa musical para que usted esté siempre en sintonía con nosotros. Las 8:48. Amo todo lo que eres, amo ese beso que moja mi boca. Que se esconde bajo de esa ropa. De mañana yo te veo, fruta fresca que provoca mi deseo. Delirando de pasión, el jugo de esa fruta bebo en tu beso. Eres tan linda, te amo así. Tú eres mía, labios y besos de miel, mi boca endulzas, te siento en la piel. Tú eres labios y besos de miel, mi boca endulzas, te siento en la piel. Me fascina tu manera de quitar tus medias sin correrse un hilo y ayudarte con tu cierre, erizar tu piel hablándote al oído. Y cuando tú me abrazas, siento tu perfume que me lleva al cielo. Cuando dices que eres mía, me haces tan feliz que se me van los celos. Eres tan linda, te amo así. Tú eres mía, labios y besos de miel. Mi boca endulzas, te siento en la piel. Tú eres mía, labios y besos de miel. Mi boca endulzas, te siento en. Mucho en ti.

válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 2 minutos. Así nosotros seguimos de nuevo en este su programa radial y vamos a mandar saludo a Javier Latino Gamboa, que nos está sintonizando, sí, por la 92.3 desde la bella ciudad de Masaya, sí, de la ciudad de Masaya nos están reportando esa sintonía en la 92.3 FM. Saludito, dice, al asesor automotriz, a su fiel amigo Camañeca, casi gemelo. Le manda saludo a Alejandro Salmerón, dice, compañero, dice, combatiente. Bueno, nosotros seguimos con este interesante tema en voz de nuestros asesores. Sí, bueno, quería aprovechar y saludar a mi hermano Tomasaya, Javier Latino Gamboa. Y también saludar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas de Taxi de Masaya. Y bueno, tenemos nosotros para fin de este mes elección del nuevo Consejo de Administración de nuestra organización líder ahí en Masaya. Saludos, mi estimado Javier Latino Gamboa. Bueno, nosotros siguiendo de las consultas que teníamos, creo, Carlos, tenemos nosotros lo que es la parte de lo que son los amortiguadores y componentes de la suspensión. Desgaste que se viene generando durante el proceso o el transcurso del trabajo, pues. Entonces, ¿qué debemos hacer para corregir eso y qué pasa cuando se permite de que estos desgastes se generen de manera más prematura? Porque te puedo mencionar uno de ellos: sobrecargar el vehículo genera tal vez una fatiga y una resistencia más rápida que lo que normalmente podemos nosotros decir en respetar el peso, en respetar la forma de manejo y etcétera. Pues entonces tal vez Carlito nos pueda colaborar para poder abordar ese tema. Sí, eso que hablaba usted es muy importante, ¿verdad? Por el efecto de que por cuestiones de digamos dinero, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa manera. Muchas veces hacemos cosas pues que no son las más correctas, ¿verdad? Con respecto a los vehículos. Muchas veces, sin entrar en parte de la crítica de un Salmerón, ¿verdad? Tal vez para lograr una carrera tenemos que montarle más sobrecarga al vehículo y eso pues va a afectar los componentes del mismo. Hablemos de casos que he visto yo en Masaya, don Salmerón, casos que he visto yo en el mercado oriental. Le montás 5 pasajeros, 6 pasajeros, va a tope, y todavía le metes unos 4 quintales de carga, Giovanni, y le metes todavía fruta, le pones una canastera, mena, y le metes más cosas arriba al vehículo, y los carros hasta que van bajitos, mena. Pasan por los policías acostados, arrastrando la panza el vehículo. Y esto pues lo primero que daña, ¿verdad? Lo primero que daña en cuanto ya le metes sobrepeso son los espirales, ¿verdad? El espiral se cede, ya el vehículo no va a recuperar su altura que trae él de fábrica. Y si esto ya lo empecemos a hacer de forma recurrente, ya van otros componentes a dañarse, ¿verdad? Los bushings sufren una gran carga a la hora que sobrecarga. Por eso es que muchas veces los bushings salen cortados por el sobrepeso. No es un desgaste, digamos, por exposición al ambiente, ¿verdad? Sino que es un desgaste por sobrepeso, se comprime el hule y también esto genera problemas con el motor, ¿verdad? Lo que es el plato y el disco están sufriendo porque ellos son los que se encargan del arrastre de la carrocería. Y también sufre lo que es la parte de los pistones, lo que es el cigüeñal. Todo ese sobrepeso va a generar de que estos componentes puedan entrar en contacto, porque no, el sobrepeso va a hacer de que el aceite no haga su función, ¿verdad? Estamos sobre llevamos una sobrecarga y el vehículo tal vez no está capacitado para mover ese peso. Entonces, eso sin mencionar los problemas, digamos, en la carrocería, ¿verdad? Llevas un sobrepeso, toda la carrocería va sufriendo, va crujiendo, llevas una amortiguación que está comprometida y todos los componentes se están viendo afectados por ese sobrepeso, ¿verdad? Entonces, ahí qué toca hacer, ¿verdad? Para corregir un problema, lo primero, evitar cargar el vehículo más de la cuenta, por decirlo así. Y lo segundo, a la hora que vas a hacer una sustitución de un componente, por ejemplo, andas un amortiguador estallado, mejor cambiar los dos amortiguadores, los dos espirales, las torres, aprovecha y cambia todo menos. Porque, como lo habíamos mencionado en el caso de los soportes, cuando andas un soporte en mal estado, los otros tres soportes andan sufriendo la ausencia o la efectividad de ese soporte. Pasa lo mismo en los componentes de la suspensión. Andas problema con un amortiguador, los bushings los andas sobrecargando, andas sobrecargando lo que son los espirales, andas sobrecargando los hules de las torres de amortiguador, y esos componentes, a la hora que vos sustituyes el amortiguador, esos son los próximos a fallar. Entonces, para, digamos, evitar tener que volver a desarmar, mejor cambiar todos los componentes enteros. Y eso sin mencionar, ¿verdad?, problemas que te puede causar en la rótula, en las muñequillas, en los racking. Todo eso, esos componentes sufren, ¿verdad? Aún la llanta, Carlos, si un buje lo anda en mal estado, una rótula lo anda en mal estado, pues el desgaste es irregular. Todo eso está concatenado. Pareciera sencillo este tema, pero es bastante amplio, porque una mala decisión o un mal uso, pues te conlleva a este detalle, Carlos. Sí, y lo otro, pues, que vos sabés de que una sustitución de todos esos componentes una vez cada año, mena, te golpea el bolsillo, ¿verdad? Y pues mirámoslo desde esa perspectiva, ¿verdad? Estás ganando prácticamente para sustituir todos los repuestos que estás dañando, ¿verdad? Entonces yo no lo miro, digamos, rentable desde el punto de vista del gasto. Carlos, pero bueno, mencionabas un poco cuando hablabas un poco de la carga, pero yo lo he visto y yo te puedo hablar con propiedad, y hay que hacerlo el comentario completo. Lo que vas a ver es que un carro, un sedán, que le monten 7 sacos, 3 latas de aceite, 2 canastas, va la dueña de la carga más el niño chineado, que llegan porque siempre la señora no andan sola. Y aparte de eso, cuando, por ejemplo, el cadete necesita hacer el servicio, obviamente quiere hacerlo lo más rápido que se pueda. Entonces, efectivamente, el servicio que va a hacer, por querer hacerlo rápido, obviamente, y las calles en mal estado, en algunos lugares, obviamente va a haber un efecto negativo en el vehículo. Sí, ese componente no se lo había sumado yo, la velocidad de hacer Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, bueno, es que el repuesto es malo o el mecánico los instaló mal. Y entonces aquí voy a defender un poco a los colegas, que algunas veces no se trata de que algún mecánico haya instalado el repuesto de forma errónea, de una manera que no es la correcta, para instalar, sino que obedece a esos factores, y no va a haber repuesto alguno que pueda dar esa vida útil que se quiera sacar, a menos que hagan esas cargas en una camioneta. Yo recuerdo que antes esas Nissan Miller, Nissan de las viejas que traían un motor, creo que era un H20, me parece, no recuerdo. La cosa que eran unas camionetas con un resortaje que le metía hasta 80 quintales. Y uno sabe cómo hacían, pero ahí les acomodaban hasta tabla y iban los canastos para arriba. Y no lo cedía. Pero ¿qué pasa? Los vehículos, recordemos que la capacidad son 4 pasajeros, eso es todo. Pero obviamente entendemos a veces la condición económica, querer buscar cómo defenderte, pero tampoco no exceder de las capacidades, porque no solamente vas a dañar sistema de suspensión, sino obviamente paralelo hay un poco de componentes que también van a tener un efecto negativo la misma carrocería, Carlos. No creas que porque es metal no se fatiga. No sé si tal vez has escuchado o mucho mecánico, por ejemplo, han mandado a cerrar vehículos porque se abren con el tiempo y son vehículos que andan bien cargados. También ha habido casos donde los ejes de atrás, si te das cuenta, comienzan a comer llantas. ¿Pero por qué? Porque ellos se van abriendo. Por el peso. ¿Entendés? Y o a veces se comete el error que el embanque, meten a gata carreta y el embanque lo hacen del centro del eje. Entonces, cuando vos levantas de ahí y tenés un peso. Sí, que, el peso del vehículo. Entonces, por lógica, no me dice que lo correcto sea levantar desde el centro. Sí. Sino levantar del apoyo de los extremos donde corresponde, pues, para poder que el vehículo lo tenga sustentado. Entonces, hay algunas cosas que se deben de hacer de manera correcta para poder sacar provecho. Y creo que esa es bien importante. Lo que quería también aclarar un poco, Carlos, que nos habían hecho esa consulta, era solamente para que quedara bien, bien marcado, ¿verdad? Que me decía, y yo había tocado un poco ese tema anteriormente, cuando hablábamos de los palieres, que hablamos de donde van las puntas de flecha. Entonces me dicen algunos, pero que yo los conozco como flecha. ¿Entendés? Es que se conoce todo el componente. Engrasame la flecha. O te dicen, engrasame las puntas de flecha. Entonces, cuando te dicen engrasar puntas de flecha, ya sabes de que vas a engrasar los dos extremos, porque sí, es donde lleva grasa. Pero si hablamos de utilizar términos técnicos y términos que sean los más apropiados, obviamente que en la punta, aquí se conoce como punta de flecha, junta homocinética, sibillón. Y no sé si tal vez exista otro, si tal vez tenemos otro nombre técnico, pues también nos puedan colaborar. Pero lo que existe entre la punta de flecha y lo que conocemos como trébol y aquella parte que está, que acopla la caja, lo conocen como pierna de tracción, flecha o palier. ¿Entiendes? Son así esos términos que es importante que se vayan conociendo, porque barra de tracción, ¿no? Sí, barra, pierna de tracción, flecha o palier. Entonces esos componentes son bien importantes. Lo que también quería, Carlos, ver si podíamos nosotros ampliar un poco en el tema, dice, cómo que se me puede dañar el motor, porque me decía, pero ¿por qué me dice eso? Entonces me mandó el mensaje de que él anda una fuga de refrigerante que cada 2 días está rellenando el sistema. Entonces me dice que alguien le dijo, vas a dañar el motor. Pero me dice, por una fuga de refrigerante se va a dañar el motor. Entonces, efectivamente se mira bien sencillo que si porque falta un poco de líquido, se dañó el motor. Obviamente sí, tiene razón de que no lo miremos así que se dañó el motor, sino las consecuencias son de que al andar bajo el nivel, obviamente los que utilizan estos fanes eléctricos, obviamente no va a entrar a funcionar, la temperatura se va a elevar, y entonces las consecuencias sí van a ser bastante grandes, porque significa que el motor se te va a apagar, entonces significa que se van a arrastrar ahí los pistones, se puedan pegar otros componentes, y si la inversión que vas a tener que hacer es bastante grande. Los únicos que se dan ese lujo son los motores Mercedes-Benz, los buses. Recuerdo que son 1114. Ese tipo de motor se te apagó porque se venía cayendo el agua. El refrigerante se quedó sin ninguna gota y se apaga. Corregí la fuga, deja que se enfríe, obviamente le echas su líquido y te enciende nuevamente. Pero son esos tipos de vehículos, pues, ¿me entiendes? Que tienen esa gran bondad. Pero de ahí cualquier tipo de estos motores, si vos no lo atendés, obviamente las consecuencias van a ser bastante grandes, pues, porque vos sabes, tocar un motor ahora en realidad en la parte económica es bastante grande. Entonces sí tendrías que tener mucho cuidado, porque una brida que tal vez esté floja va a fugar, una manguera que ya esté agrietada con el tiempo, más si lo andas con agua, va a generar que ellas a veces incluso se deformen y se puedan hasta romper. Una fuga alrededor, el tapón que no ande sellando tal vez herméticamente por la boquilla, algunas veces también la misma bomba de agua por donde lleva aquel drenaje comienza a gotear. Y lo curioso es que cuando nosotros andamos con agua, Carlos, es muy difícil determinar o detectar dónde está la fuga, porque el agua no te deja ningún tipo de evidencia por el color. En cambio, que si vos mirás que en determinado lugar mirás algún colorcito, que es verde, o dependiendo del color del refrigerante que ande, o es rojo, entonces vos vas a estar seguro que ahí está la fuga y vas a poder corregir ese problema que se está dando. Entonces, sí podamos nosotros evitar cualquier tipo de calentamiento para evitar algún desgaste que se pueda y te pueda, como dicen, ocasionar bastante daños en el motor. Sí, sí, yo creo que es lo más lógico al momento de tener una fuga, por más pequeña que sea y de líquido que sea, lo más ideal es repararla, porque simplemente andamos perdiendo un líquido que digamos es vital, ¿no? O sea, no se debe esperar a que la cuestión sea grave para corregir un problema de ese tipo, ¿verdad? Tenemos otro tema. Sí, es que estaba también, nos estaban poniendo que el termostato obviamente es parte de los componentes en el sistema de enfriamiento, y si él en su defecto tiene algún problema de que tal vez él está, al momento que alcanzó su temperatura, él no abre en su totalidad, obviamente que va a generar o va a crear irregularidad a la hora que tenga que estar entrando el fan o saliendo. Entonces, a veces lo más apropiado, me decía que si lo podía eliminar. Entonces, tal vez podrías aclararle ahí, Carlos. Sí, no, diría eliminar, no, sustituir. O sea, es cierto de que el problema es el termostato, mena, pero recordemos que el termostato es otro recambio, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando se nos dañan las pastillas de freno? Sustituimos por unas pastillas de freno nuevas. Ese es el mismo efecto con respecto a lo que es el termostato, con respecto a lo que es un switch de temperatura. El que andamos se daña, nos provocó un problema de temperatura, tal vez no logró dañar el motor, pero lo ideal es sustituir ese componente, ¿verdad? No eliminarlo, porque hay que sacar la lógica de los frenos. No vamos a eliminar las pastillas de freno porque se dañaron, no vamos a eliminar una bomba de freno porque se dañó, no vamos a eliminar un módulo ABS, mena, porque cumplió su vida útil y tenemos que sustituirlo, ¿verdad? Entonces, esa es la misma lógica que tenemos que utilizar. Es que en este elemento, Carlos, creo que lo más fácil sería la eliminación de él. Y es para no llegar al fondo de qué anda el motor en sí. Entonces, también hay otro efecto: dejar el fan directo. Dejar sí. El fan directo, y ahí trae otra consecuencia: tu vida útil de la batería minora. Anda un motor totalmente frío. Entonces, son cosas que son decisiones, son recomendaciones que no son válidas en lo absoluto, pues. Sí, así mismo. Eliminar un termostato, pues no, o sea, en estos tiempos modernos, en estos motores modernos, digamos, prácticamente exponernos a que tengamos un problema mayor de desgaste en lo que son los cilindros, en lo que son los pistones. Vamos a cortar la vida útil del motor, entre otras cosas, ¿verdad? Mejor se daña el termostato, él es un repuesto, compramos un termostato, lo instalamos nuevamente y el vehículo anda siempre en su rango, en sus parámetros que debe andar. Es que, Carlos, siempre minimizan la responsabilidad que lleva esa pieza. Es tan sencilla que dicen, quitas dos pernos, sacas el termostato, tapas y sigue funcionando. Es normal, está bien. Pero te trabaja frío el carro. Sí, y más bien se siente a leer el propietario del vehículo, que dice, anda frío, anda trabajando, excelente. Sí. Entonces, recordemos que después, como decía un amigo, después son no, ay, ay, ay, ¿por qué? El vehículo obviamente te va a quedar consumiendo más combustible cuando ya haces todas esas modificaciones. Pues, mencionaba vos, lo dejas directo, lo dejas sin termostato. Sí, es correcto, le metes agua, obviamente que vas a corto plazo, vas a tener que se pudra hasta el empaque de la culata. Van a hacer deformaciones en lo que son los pases de agua y los mismos componentes que tienen en todo el motor, que estás hablando de manguera, estás hablando de sellos, estás hablando en la misma bomba de agua que llevan, ellos llevan también sellos y unos retenedores, todas esas piezas que están en contacto con el agua. Y la otra vez creo que hablamos un poco de la ionización de la energía, Carlos. Uh-huh. Porque a pesar que el motor creemos que no está siendo intervenido por las energías, sí. Entonces, algunas veces, quien hace esa parte que lo pone como neutro es el refrigerante. Así y es. El agua no, porque el agua es un conductor. Y entonces generan que se den más lo que son las herrumbres, lo que son la parte de la oxidación, corrosión, y el progreso de ellos es mayor. Recordemos que en las partes laterales de los blocks llevan aquellos tapones que sirven para baquetear, para limpieza, pero ellos, te puedo decir, se pueden reemplazar, dilatan mucho tiempo, pues, para que se puedan podrir o se puedan oxidar, se puedan generar esa corrosión. Pero si solamente lo andas con agua, obviamente las consecuencias van a ser, pero increíble, pues. Hay unos tapones que incluso van en la parte del block y van en la parte trasera. Y solo para cambiar ese tapón, que vas a tener que hacer, desmontar el motor, porque está en la parte de atrás, un tapón. Entonces, a veces creyendo que estás haciendo algún tipo de ganancia a no invertir en el termostato, más bien estás haciendo que el motor le acortes la vida útil, que gaste más combustible. Los anillos, obviamente, con los pistones generen ese problema de arrastrarse en el cilindro, y que el motor anda frío siempre. Pues recordemos, la computadora, más en estos vehículos que son full injection, la computadora va a percibir que el motor anda frío, va a meter más combustible y obviamente va a generar más desgaste, mayor consumo de combustible, tiene menos fuerza, y el deterioro del vehículo, pues, que va a estar, como dicen, expuesto a que la vida útil de él sea lo menos que sea posible, pues. Carlos, queríamos, tal vez si nos da chance, para, creo que todavía tenemos tiempo, para evacuar el punto que teníamos nosotros, que era cuando se pone, cuando vas a hacer cambios de marcha y se siente tal vez un poco duro. Entonces, nuestro oyente, uno de ellos me decía que si es producto de que sean las bombas de clutch o sean los componentes del sistema de embrague, o qué puede hacer, porque también algunas veces pueden ser los cables que seleccionan los cambios, etcétera, pues. Entonces, tal vez podría hacer algún comentario para aprovechar todavía, nos quedan 5 minutos. Sí, el problema es con las marchas, no es digamos corriendo, no es que digamos... al momento de que va haciendo las marchas de manera gradual. Uh-huh. Entonces arrancó en primera. Uh-huh. Y después, para meter segunda, a veces siente que le cuesta un poco, pero como no me dio mucha información, porque diría, si me pega, lo siento un poco flojo, lo siento como muy bajo, es posible que tal vez requiera regulación. Otras veces hay que ver si tal vez en la bomba, ver si el líquido está todo negro, que obviamente puede hacer que la bomba ya esté perdiendo presión. Sí. Etcétera, pues. Entonces, tal vez podría, sí, ahí también habría que tomar en cuenta si es si es de cable, ¿verdad? Porque a veces los cables andan desajustados. Tendríamos que ver el eje donde va la empujadora del collarín. Hay muchos componentes ahí que se tienen que tomar en cuenta, incluso dentro de la misma caja, ¿no? Sí. Ahí están los sincronizadores. Depende del tipo de problema, ¿verdad? A mí se me viene a la mente, ¿verdad? Lo principal, las bombas de clutch, ambas, ¿verdad? Si es por dureza, ¿verdad? Que ande, se le pone el pedal duro, yo diría los ojos de reparación, pero podría ser algo otro problema mayor. Tal vez la prensa ande ya en mal estado, tal vez el vehículo allá le anda patinando el disco. Sí, habría que ver tal vez la altura del pedal, cómo está, si está muy bajo, si no requiere ajuste. Vos, sí, mencionabas de que puede ser de cable o puede ser que use bombas de bomba hidráulicas. Sí. Entonces, si esos componentes están buenos, obviamente habría que también revisar hasta el contenido de aceite que tenga, que si tal vez el aceite es muy viejo, o habían a verle, porque algunas veces, por ejemplo, reemplazan aceite y tal vez el aceite que pudo haber andado usando ella es 80W90, y he visto casos donde, porque tal vez le sale más barato, por desconocimiento, tal vez aplicaron el 140. ¿Qué significa esto? Él va a funcionar, pero esos aceites son demasiado viscosos, que lo que te puede ocasionar es un poco de en la parte donde van los sincronizadores pueda generar como te puedo decir, es como más lento, te puede costar un poco a veces la metida del cambio. Recordemos que dentro puede ser que generan más calor por lo que son más viscosos. Sí, así es. Y en la parte interna donde va, por ejemplo, un desplazable, si vos sacás todos esos componentes de todo el desplazable, en la parte interna llevan unas balinas de aguja que son la van montadas en una canasta de plástico y después van las balinas de aguja. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ese aceite no va a llegar hasta donde están esas balineras. No vale a lubricar ahí. Es correcto. Entonces los aceites 80W90, que son menos viscosos, pero sí que tienen buenas propiedades, son aceites que van a garantizar que todo ese sistema pueda quedar lubricado el 100% y que trabaje bien, pues, efectivamente. Pero además estas cajas ya son cajas para vehículos más rápidos. Te puedo mencionar, antes usaban solamente, hoy es cierto, te dan el aceite el 85W140. 75W90 tenemos ahora. Sí, entonces, ¿qué significa esto? Que lo que es más fácil es siempre preguntar de acuerdo a las especificaciones que pueda tener ese vehículo para no variar de ninguna manera el comportamiento o que se puedan generar desgastes prematuros producto de una mala decisión cuando tomamos aceites que son, uno, que no traen propiedades, dos, que son de mala calidad, y tres, que no, obviamente no son adecuados para ese tipo de vehículo. Entonces creo que sí es importante ver eso. Vos mencionaste un poco también cuando por ejemplo usan los cables de por ejemplo en los morning, ellos en la parte de la caja llevan un eje que es el que empuja la balinera de collarín, y muchas veces ese eje lleva dos buchen de teflón que con el tiempo obviamente comienzan a generar desgaste, y cuando comienzan a funcionar genera como cuando metes el pedal el eje se cruza, entonces comienza a generar un poco de más resistencia, se pone un poco como duro, comienza a reventar cables, y lo más apropiado es corregir eso, pues. Ahora, una vez que nosotros tengamos corregido en la parte externa lo que son en la bomba y lo que es el cable y todo eso, está bueno. Obviamente sí también podemos ir a lo que es en el sistema de embrague, como chequear el plato, disco, su collarín, y en algunos casos recordemos que hay cajas que no usan la balinera piloto, pero hay otras que sí lo usan. Entonces hay que revisar todos esos componentes, pero también sí presentan una característica, Carlos, sí, en el sistema esto del sistema de embrague, que es que cuando vos metes el pedal se siente como un poco como duro. Entonces cuando está duro, obviamente, y estamos hablando que los bushings de esa barra están buenos, efectivamente es 100%, pero 100% que hay problemas en el sistema de embrague. Entonces lo más práctico es desmontar la caja y verificar cuál de todos esos componentes. Aunque lo más práctico es, cuando hablamos de componentes del sistema de embrague, estamos hablando de las tres piezas que son de cajón, que es el plato de presión, el disco y la balina de collarín, que hay que reemplazarlo. Pero generalmente hay clientes que te dicen que miro bien el plato, pero el disco es que está malo. Pero lo que no se toma en cuenta es que la vida útil de este disco comparado con el plato de presión, ellos ya vienen como concatenados al tiempo y a más o menos el trabajo del kilometraje que pueda tener para ese trabajo, ese disco. Entonces hay uno que le quiere meter trabajo de dos discos a un plato, y a veces como que no es tan recomendable, porque algunas veces también he visto que pones también el disco nuevo y el plato se juega viejo, entonces a veces te puede quedar patinando porque el plato ya no está ejerciendo la presión que debe de tener él, pues. Entonces ya obviamente ya es un plato que ya está fatigado, ya es un plato viejo. Entonces lo más práctico obviamente va a tener que ser hacer el reemplazo, pues, de esos componentes, que es lo más apropiado para así tener un resultado en el trabajo bastante efectivo, y creo que es bien importante. Bueno, de esta manera nosotros hemos terminado su segmento El Asesor Automotriz. Nos vemos hasta el día de mañana en el otro segmento, que es El Asesor Cooperativo. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que mañana usted